La Biblia es muy clara al descubrir lo que el corazón oculta, y cada miembro de la familia es una persona. Pero sea cual sea su posición en la familia o la edad que usted tenga, debe detenerse un momento y meditar de qué manera está contribuyendo en el bienestar de su hogar. Deténgase un momento y considere si estas palabras que se mencionaron del libro de Proverbios le caracterizan de alguna manera. Porque si estamos trayendo dolor, si no estamos siendo prudentes, si estamos siendo insensatos en el hogar, estamos trayendo no solo problemas a casa, sino que estamos desobedeciendo al Señor. Entonces la Biblia describe también cuáles deben ser las cualidades del carácter piadoso y también nos describe cuál es la fuente de la piedad misma. Así que por ello es necesario un examen honesto, no de acuerdo a nuestro propio criterio, no de acuerdo a nuestra propia conciencia, sino a la luz de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es verdadera y ella no es condenada. La palabra nos va a decir tal cual somos. Santiago dice, ¿verdad?, compara que la palabra es como un espejo, que cuando tú te ves en él, pero no haces cambios, de nada te sirvió el espejo, ¿verdad? Esta ilustración nos muestra a perfección que la palabra como espejo va a mostrar en donde hay imperfección, no físicamente, pero sí en el alma. Cómo el alma está desalineada, desatendida, despeinada y desde luego requiere atención. Y cuando el creyente ignora la voz de Dios, la realidad del espejo, de nada le sirvió haber escuchado. De nada le sirvió haber sido confrontado y animado en ver los problemas que hay en su corazón. Hermano, pero por eso mismo es que cada vez que la palabra de Dios nos está hablando, debemos parar un tiempo y meditar en dónde debemos de hacer cambios, ajustes que son necesarios cuando la palabra de Dios nos confronta. Así que, hermanos, la Biblia nos enseña también el rol que corresponde a cada miembro de la familia. Nos enseña principalmente a vivir bajo sumisión, vivir en sujeción a los deseos de Dios y vivir en sumisión los unos a los otros. Después de todo, cada uno estamos sujetos a autoridad. Cuando un miembro de la casa nuevamente trae calamidad, no solo mina los ánimos de los demás integrantes, también está retando insolentemente a Dios. Vamos a ver otra segunda característica en la definición de la estructura del hogar, y es determinación de la sabiduría como fundamento en el hogar. Vimos ahí en el versículo 3, con sabiduría se edificará la casa. Bueno, la palabra que se utiliza aquí para sabiduría es una palabra griega, la palabra hakam, que significa ser sabio. Enfatiza tanto el sentido de la exactitud como también el de una habilidad para ver lo que está debajo de una superficie. Quiere decir que la sabiduría es tan profunda que va a la raíz del problema. No hay nada que quede oculto. Un comentarista lo dice de esta manera: la sabiduría del Antiguo Testamento es muy distinta de otras perspectivas antiguas. La sabiduría que se refleja en el Antiguo Testamento es la enseñanza de un Dios personal, santo y justo, que espera que los que lo conozcan exhiban su carácter en los muchos aspectos prácticos de la vida. También podemos decir que los libros sapienciales, los libros de sabiduría, no son una colección de promesas universales, sino más bien un compendio de valiosas reflexiones acerca de la vida piadosa. Y si se toman en serio, hermano, ayudará mucho a que usted pueda desarrollar un carácter piadoso y resultaría en vivir reflejando la imagen de Dios. Entonces, apeguémonos a la palabra. Cuando la palabra está en nuestro corazón, el libro de Proverbios dice, ¿verdad?, cuando la sabiduría llega ante ti y es para ti como un collar, ¿verdad?, y cuando tú escribes en la tabla de tu corazón, menciona todos los beneficios que hay de aprender y considerar la sabiduría. Te va a guardar de la mujer extraña, te va a guardar de las malas amistades, va a ayudarte a refrenar tu boca, va a ayudarte a tomar decisiones. Y de esta manera decimos entonces, hermanos, que cada hogar debe construirse en obediencia a Dios en lo que respecta en cada experiencia humana práctica de la vida. A veces pensamos que el adorar a Dios y el ser parte de una familia cristiana nos convierte en una familia religiosa y ritualista. Y cierto es que la reverencia es muy importante. Esto lo vemos no solo en Proverbios, lo vemos en toda la Biblia. Dios debe ser reverenciado y con orden. Pero hermano, de nada nos serviría ser aparentes si las cosas en nuestro interior están desordenadas. Si tenemos malos sentimientos, malos pensamientos, si no nos podemos llevar bien los unos con los otros, no nos serviría de mucho andar bien planchados, perfumados y bien peinados. Eso finalmente es totalmente secundario si hay un desorden terrible en nuestro interior. Por eso mencionamos, hermanos, que la vida cristiana debe verse reflejada en la experiencia humana, en las cuestiones prácticas del día a día. Se construyen mediante decisiones compatibles al carácter y los deseos de Dios. Ahora, hermanos, son los padres de familia quienes construyen estas bases. Si el Señor desea que en la familia exista armonía, reverencia y sobre todo un deseo y una pertenencia hacia Dios, pero hay autoridades que Dios ha establecido en el hogar. Y como ya lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, el varón es la cabeza del hogar, de acuerdo a la Biblia así lo enseña. Y la esposa es la ayuda idónea. Cuando en un hogar está la ausencia del varón, es la esposa quien funge este papel importante de liderar el resto de la familia. Pero habiendo varón en casa, este debería ser la autoridad principal. Así que todo matrimonio, en común acuerdo, deben establecer ese compromiso de conocer a Dios y deben darlo a conocer a sus hijos y de una manera en conjunto vivir para Él. Cada hogar cristiano debe ser un hogar cristocéntrico, donde el señorío de Cristo rija la voluntad de cada individuo que compone esta familia. Pero la responsabilidad de esta enseñanza y de moldear este ejemplo recae otra vez en los padres de familia. Así que, hermanos, quisiera animarles esta mañana a quienes son padres, a quien tienen hijos en casa, a tomar en serio este reto que la palabra de Dios les enseña. Y lo hemos visto desde el Antiguo Testamento, como Deuteronomio, cómo se exhorta que los padres deben enseñar a las generaciones que vienen atrás lo que es el temor de Dios, ¿verdad? A las generaciones venideras hay que enseñarles el temor de Dios en todo momento, ¿verdad? Cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando anden por el camino, de todas las formas, en los postes, en las puertas, en las paredes, de muchas maneras, el hogar cristiano debe estar impregnado de la sabiduría de la palabra de Dios. Así que, hermano, debe ser la sabiduría las bases, el fundamento de la construcción de tu hogar. Así que, si Cristo es para usted dulce y voluntariamente usted obedece a su ley y es para usted un placer, si la relación con Dios no es lo que debería ser, debe preguntarse, ¿cuál es el fundamento que está sosteniendo su hogar? ¿Cuáles son las bases que sostienen los principios que gobiernan su casa? ¿Qué es lo que predomina ahí en el hogar suyo? ¿Materialismo? ¿Apariencia? ¿Religiosidad? ¿Las últimas modas de este mundo? ¿Qué es el tema que más se habla en la casa? ¿Qué es el ejemplo que usted como padre marca que es lo más importante hacer en la vida? Lo que usted haga, esto es lo que está sosteniendo su hogar. Si en el hogar no hay sinceridad, hay mentira. Si en el hogar hay deslealtad, si en el hogar hay traición, si en el hogar no hay coherencia con la palabra de Dios, entonces puede ser que la base que está sosteniendo el hogar es una falsedad. Es una falsedad. La Biblia dice con una palabra más fuerte, ¿verdad? Hipocresía. Apariencia solamente. Pero hermano, el Señor hace una invitación personal en una búsqueda incesante hacia usted, hacia mí y hacia cada familia que en esta mañana está en este auditorio. Y esta invitación es: considérame a mí, mírame a mí, ven a mí, ¿verdad? Son las palabras que nos invita nuestro Señor a considerar. Quizás sea su momento de acercarse al Señor, sin más reservas, y permitirle primeramente que gobierne su propia vida y después pedirle que gobierne la de su familia. Esto es importante, hermano. Si el Señor no es el que está gobernando su vida, no puede ser el que está gobernando su familia. Así que tiene que empezar por uno. Y ese uno es usted. ¿Por qué no, si el Señor le ha estado llamando, si el Señor le ha estado invitando, toma usted en serio esta invitación? El Señor desea arreglar cuentas, hacer ajuste de cuentas con usted y poder de esta forma iniciar una relación significativa para que usted pueda ser un buen ejemplo en su hogar y también sea un hogar construido en una base de sabiduría. Ahora, porque un hogar es una construcción, dijimos, progresiva, persistente y prioritaria, es necesario tomar en cuenta los mejores elementos para su conformación. Nos preguntamos hace un momento cómo seleccionamos los mejores elementos para conformar un hogar bueno, un hogar que glorifica a Dios. Y bueno, ya vimos el primer punto, que es definiendo la estructura que sostiene el hogar, pero vamos al segundo punto, que es también dirigiendo continuamente el bienestar del hogar, dirigiendo continuamente el bienestar del hogar. Y aquí comenzamos, aquí partimos con decisiones prudentes en cada reto en el hogar, decisiones prudentes. Mire lo que dice, leímos versículo 3, con sabiduría se edificará la casa. Lea conmigo la segunda parte, y con prudencia se afirmará. Los proverbios, hermanos, usan mucho el paralelismo. Hay paralelismo sinónimo y antónimo. En este caso es un paralelismo sinónimo. Consta que su composición es de dos partes, en donde la segunda parte refuerza solamente la primera. Así lo que esto dice es: si con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Prudencia es el término hebreo que se refiere a discernimiento. Y esto es muy interesante que usted ponga atención. Prudencia es un sinónimo de discernimiento. Al decir esta palabra, describimos la capacidad de observar, la capacidad de analizar con detenimiento, con certeza, para tomar decisiones correctas. Entonces, hermanos, el discernimiento es la capacidad de observar y analizar correctamente para tomar decisiones acertadas. La raíz de la palabra afirmar involucra la idea de moldear o formar. Esto implica que debe haber una preparación para que exista una comprensión. Dice este versículo que leímos: con prudencia se afirmará. Quiere decir, hermanos, como dijimos hace un momento, que construir un hogar requiere tiempo. Aprender la prudencia, aprender a discernir, es un asunto progresivo. El discernimiento reina en el corazón de una persona que tiene a Cristo en su vida. Una persona cristiana, una persona que ha arreglado cuentas con Dios, tiene listo su corazón y su mente para poder iniciar el viaje al discernimiento. Pero el discernimiento no se logra solamente con haber dado el primer paso. El discernimiento se va construyendo poco a poco a medida de que vamos comprendiendo la misma palabra de Dios, el consejo divino, cuando estamos en contacto a la exposición de la palabra de Dios. Así que la comprensión o el discernimiento, hermanos, surge por medio del estudio, progresivamente. Aumenta con el tiempo debido a las lecciones que se aprenden, no solo con el estudio, pero también en base a ciertas experiencias que confirman la verdad de la palabra de Dios. En ocasiones, hermanos, la comprensión se consigue por medio de la confirmación de la verdad bíblica experimentada en situaciones de la vida. Algunas veces son situaciones de fracaso por la rebelión. La Biblia enseña mucho advertencias. Y cuando una persona se rebela contra el Señor, aún entendiendo el plan que Él tiene para sí, Bueno, esas consecuencias confirman lo que la palabra de Dios venía advirtiendo desde mucho tiempo atrás. Algunas veces es en el aspecto positivo. Las circunstancias en la vida en donde nos enfrentamos con el temor, con la tristeza, donde nos enfrentamos con la incertidumbre y con problemáticas que están fuera de nuestro control, pero en nuestro corazón hay una fe depositada en el Señor, y vemos cómo el Señor mueve cada circunstancia para nuestro bien. Ahí comprobamos también lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a su fidelidad, en cuanto a sus propósitos y en cuanto a su carácter. Ahora, hermanos, vamos a aplicarlo a la vida personal, a la vida diaria. Dice que con prudencia el hogar se va a reafirmar, con discernimiento. Ya dijimos que el discernimiento, ya dijimos que la prudencia es tomar decisiones correctas en base a haber observado, haber comprobado, haber analizado, y ya tomamos decisiones. El discernimiento, hermano, es fundamental en los administradores y en los ministradores del hogar. Desde las necesidades más sencillas y rutinarias. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos. Un ejemplo de ello es hacer compras. Esto parece quizá que no tiene mucha trascendencia, hermanos, pero cuando se hacen compras, muchas veces tendremos que esperar para comprar algo por cuestión de prioridades, ¿no es cierto? Bueno, esto es prudencia, hermano. A eso se refiere la prudencia. Que en base a que la palabra de Dios está gobernando en su corazón, está imperando en su mentalidad, en su razonamiento, usted no puede ser una persona disoluta, no puede ser una persona derrochadora. Hay principios que están gobernando sus decisiones. Y por lo tanto, cuando está la quincena en nuestras manos y es momento de hacer compras, a veces hay que escoger qué es lo que es más importante, más necesario, más prioritario para el bien de la familia. Y esto es la prudencia. Esto es el discernimiento, aún en cosas pequeñas como hacer compras. Hay otros ejemplos también, quizá como elegir dónde se va a trabajar, dónde se va a vivir, dónde va a estudiar, qué actividad va a realizar. Al explorar diversas opciones se ponen en relieve la vida espiritual. Por lo tanto, se debe examinar el ambiente, la distancia, las implicaciones morales, el testimonio, el uso del tiempo y nuestros deseos principales. Poniendo en la balanza lo antes dicho con nuestra relación personal con Dios, si será de edificación o será de estorbo. Hermanos, cuando tomamos una decisión, tenemos que tomar en cuenta, en consideración, muchos aspectos. Aspectos que parecen sencillos, como ya dijimos. La distancia, el tiempo, el ambiente, si tiene implicaciones morales o no. Bueno, hermano, cada ocasión que tomamos decisiones, solo tenemos dos alternativas a decidir. O me quiero agradar a mí, o quiero agradar a Dios. O me quiero agradar a mí, o quiero agradar a Dios. Una persona con sabiduría en su corazón, una persona con prudencia, una persona con discernimiento, va a escoger agradar a Dios. Y probablemente ante los ojos de la mayoría de las masas será una decisión errónea, equivocada, tonta, ¿verdad? Incomprensible. Pero hermano, una vez más, como creyentes, ¿en dónde está la base de nuestro hogar? ¿Qué sostiene nuestro hogar? ¿La opinión de los hombres? ¿Qué sostiene nuestro hogar? ¿Los deseos materiales, los deseos de prosperidad material? ¿O nuestro deseo de reverenciar y de agradar a Dios? Lo que sea la base de tu hogar va a determinar todas las decisiones y también a todas las consecuencias de lo que se viva en tu hogar. Entonces, la prudencia, es decir, el discernimiento, estará agudo en el corazón y en la mente del que está pasando tiempo en las Escrituras, del que está pasando tiempo en oración y en una relación estrecha con el Señor. Esta persona tomará las mejores decisiones. Para terminar, también vamos a ver el desenlace saludable en la vida espiritual del hogar. El desenlace saludable en la vida espiritual del hogar. Dice el versículo 4, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. La palabra ciencia es la misma palabra que se usa para conocimiento o conocer, un conocimiento de intimidad y profundidad. Lo que aquí significa el conocimiento saludable busca la verdad. Un conocimiento íntimo y experimental con el Señor produce entendimiento, produce gozo y amor. Todo hogar se llena de todo bien preciado y agradable, hace referencia a la riqueza, hermanos. Está diciendo que un hogar en donde su base es la está construida por la sabiduría, está diciendo que un hogar que el día a día es visto desde la prudencia, es la prudencia quien reina cada día, entonces va a tener como consecuencia un enriquecimiento en el hogar. De acuerdo a la composición de todo el libro, las riquezas son de diferentes clases. La más común, o cuando mencionamos esta palabra, la que se viene a nuestra mente es bienes materiales. Y aunque es un principio común que hacer lo correcto, ser diligentes, trae consigo cierta prosperidad, no es la idea total que sugiere este texto. Porque como dije hace un momento, hermano, no son leyes universales. Es cierto que el diligente puede tener buen resultado, pero sabemos que Dios finalmente es soberano y Él puede decidir cualquier cosa que a Él le plazca. Pero lo que sí nos dice en este texto es que una persona que se rige, un hogar que se rige por sabiduría y por prudencia, tendrá mucha riqueza llenando cada espacio de su hogar, cada espacio de su casa. Y al decir riqueza se refiere a distintas clases de riqueza, porque el versículo 4 nos dice de todo bien preciado y agradable, de todo bien preciado y agradable, no solo de un bien, de todo bien preciado y agradable. Otra riqueza en el contexto del hogar es la riqueza de las relaciones entre unos y otros, pues en base al conocimiento de los designios de Dios, somos invitados y fortalecidos para amarnos y relacionarnos correctamente. O sea, hermano, cuando un hogar ha sido establecido por la sabiduría, el temor de Dios está imperando en ese hogar. Cuando un hogar está tomando decisiones en base a la prudencia, va a ser un hogar enriquecido en sus relaciones interpersonales. Porque conocer al Señor y amar al Señor trae como consecuencia amarnos unos a otros. ¿No es así, hermanos? Vea en los dos mandamientos que le preguntaron a Jesús, ¿cuál de todos los mandamientos es el más importante? Y él mencionó dos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, toda tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Como una consecuencia, el que ama a Dios, ama a su prójimo. Y en un hogar, hermanos, en donde el Señor es amado y es reverenciado, habrá una buena relación entre unos con otros. Eso vendrá de manera natural. Es una riqueza que puede experimentar el hogar. El conocimiento del Evangelio es una gran riqueza que nos muestra el inagotable e incondicional amor de Dios por nosotros. Podemos decir, hermanos, que la riqueza mayor es Dios en nuestras vidas. La riqueza mayor es Dios en nuestras vidas. El que un hogar goce de la comunión de Dios diariamente es un hogar muy enriquecido. Se pueden llevar bien unos con otros, se pueden amar unos a otros, pueden entender los planes que Dios tiene para todos como familia. Pero hermanos, en verdad, estar en la presencia de Dios, como lo describe el salmista, yo preferiría un día solamente en los atrios de Jehová que me dieran 1,000, pero fuera de ellos, ¿verdad? Estar en la presencia de Dios, estar en comunión con Dios, es la riqueza más grande que podemos experimentar. Y hermanos, un hogar que tiene a Dios es un hogar que tiene múltiples riquezas. La potencia de su gloria puede transformar las vidas de las familias, armonizarlas entre ellos y armonizarlas con sus planes soberanos. Terminamos, hermanos, porque un hogar es una construcción progresiva, persistente y prioritaria. Es necesario tomar en cuenta los mejores elementos para su conformación: sabiduría, prudencia y un conocimiento experimental, una relación personal con Dios.